de carnaval conocí a Silvia, tan hermosa como una flor. Sus ojitos, sus boquitas, cautivando mi corazón. Sus ojitos, sus boquitas, cautivando mi corazón. Ay, Silvia, no seas así, negrita, eres culpable de mi sueño. Ay, Silvia, no seas así, negrita, eres culpable de mi sueño. Fiesta de carnaval conocí a Silvia, tan hermosa como una flor. En la fiesta de carnaval conocí a Silvia, tan hermosa como una flor. Sus ojitos, sus boquitas, cautivando mi corazón. Sus ojitos, sus boquitas, cautivando mi corazón. Ay, Silvia, no seas así, negrita, eres culpable de mi sueño. Ay, Silvia, no seas así, negrita, eres culpable de mi sueño. Silvia, tan hermosa como una flor.